llegaron con todo. Ya son imparables. Los gorilas. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Los gorilas, con más fuerza que nunca. ¡Gorilas!